un día especial, por supuesto, el cambio de honor de la Guardia de la Bandera de Cabot, esta bandera que bueno, significa mucho para los argentinos y en lo particular para los sanjuaninos, que fue confeccionada ya por el año 1817 por nuestras patricias sanjuaninas, que por supuesto tienen significado de libertad y que se enarboló en el vecino país de Chile por primera vez, ¿no? En esta cuarta división de lo que fue el Ejército de los Andes. Así que un día muy particular. Agradecer al destacamento de Infantería de RIM 22 por, bueno, por siempre estar cuidando y protegiendo esta bandera, ¿no? Que además es una bandera ciudadana, habida cuenta que no fue confeccionada en un regimiento, sino que fue confeccionada, insisto, por los mismos ciudadanos, en este caso por Patricia Sanjuanina. Doctor, recién el Gobierno Nacional, bueno, ha oficializado ya la reglamentación del RIGI durante la mañana de hoy. Lo estuve leyendo esta mañana, pero por supuesto necesito un detalle, y en esto ya está trabajando asesoría letrada, de asesoría letrada que hace el gobierno, ¿no? Pero por supuesto, como ya lo expresaba de antemano, digamos la ley, digamos, no va a afectar, creo, en ningún tipo de lo que significa el RIGI en su esplendor. Gobernador y ministro Caputo ha manifestado que van a seguir cediendo obras a las provincias. ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Yo estuve reunido con el ministro Caputo hace dos semanas, donde por supuesto que le habla como gobernador, siempre lo que hace va y pide. Pero por supuesto el ministro estuvo, la verdad, que muy atento conmigo, me pudo escuchar. Evidentemente yo lo quise llevarle toda la mayoría de las necesidades, por supuesto, que tenemos los sanjuaninos, dándole prioridad a todo lo que significa y todo lo que está por venir. Sobre todo a mí lo que más me importa son la comunicación, y esto me refiero a los caminos, que tienen competencia en este caso, Vialidad Nacional, compete a Vialidad Nacional, y que evidentemente, digamos, no tenemos competencia en la provincia, pero en definitiva afecta de una u otra manera a la gente cuando está en un mal estado. ¿Está cumpliendo el gobierno nacional con las promesas? Porque hay algunos gobernadores que dicen, lo que ha habido un reclamo por parte, nosotros hemos firmado convenio con la Nación, donde ellos se han hecho cargo, en algunos casos, del 100% de obras que ya estaban ejecutando y que nos querían delegar. Algunas pudimos conseguir, que eso es muy importante porque fuimos de las provincias que se benefició en ese sentido, de tanto ir a pedir, ¿no? De tanto ser un carpintero. Después, por supuesto, obras que se trasladaron a la provincia, que eso, a ver, como gobernador uno no puede dejar de que termine, no sé, una escuela en un monumento a la decía, si está en un porcentaje de obra avanzada o de gestación avanzada. Por suerte, en materia de lo que fue la escuela, de las 26 escuelas que tenía Nación financiando, logramos que 16 las continúen, cuando en realidad no se estaba dando nada. 9 va a terminar la provincia, así que en ese sentido ha sido, digamos, positivo para los sanjuaninos. Después, ustedes saben muy bien, tuve reunión con el titular del BID en dos cuestiones que son centrales. Primero, que no había dado el OK Nación, y eso lo conseguimos. Usted tiene, digamos, de San Carlos a Posito, digamos, calle 8, son distintos sectores, el 1, el 2 y el 3. Sí. La provincia de San Juan comenzó por el 2, se había parado la hora y logramos que eso, primero logramos que se financie el 100% por parte de Nación, y además también que dentro de poco tiempo inclusive van a estar llegando por parte del ministro de Interior, Lisandro Catalán, y es probable que venga también el secretario de Obra, Ingeniero Giovanni, a cerrar todo. Ya está cerrado todo, digamos, pero para venir a verlo, para que sea tangible. También, por supuesto, lo conseguimos el tema del acueducto del Gran Tulum. Estamos trabajando para cumplir con todo lo que significa en materia administrativa, y además también algunos temitas que tenemos que cerrar con el tema de lo que es el túnel de sonda, que está en un porcentaje mucho menor, pero que por supuesto hay expectativas, por eso de las tantas cosas que uno va a hablar. Ayer estuve también, y les quiero contar, en un organismo que es UNOPS. UNOPS es un organismo que depende de Naciones Unidas y donde vamos a trabajar juntos, no solo en materia técnica de colaboración, entre otras cosas. A mí me interesa mucho el tema, donde ellos están avanzados y donde podemos conseguir muchos buenos precios, digamos, en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, y en esto fundamentalmente lo relaciono inmediatamente con la educación digital, ¿no? Que para mí es fundamental. Entre otros temas, por supuesto, también podríamos hablar de ambiente o de algunos temas que por supuesto ellos no han planteado. El día de mañana creemos que en San Juan, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? El ministro de Salud ha sido muy concreto en esto, en el ser el primer centro de adiestramiento médico en el interior del país. Ustedes saben lo importante que es la salud para este gobierno y en lo particular para el ministro de Salud, donde por supuesto tenemos una facultad, donde por supuesto se generan, porque la verdad que tenemos una suerte de poder decir que todos aquellos médicos que se reciben en la Facultad Católica, en este de San Juan, la verdad que son muy reconocidos inmediatamente en nuestras provincias. Entonces, cuidarlos para nosotros significa mucho y esta sería también una forma de... ¿El gobierno nacional ha podido achicar la deuda de manutención de presos federales? Reuniones en este caso con la Casa de San Juan, donde ha estado Agencia Calidad San Juan y el Ministro de Minería, y se han tenido, digamos, reuniones con gente de empresas de Japón, pero también le podría estar diciendo, en el día de hoy recibo a la empresa Lunding, que viene de Canadá, a nivel que estuvo reunido, exactamente, estuvo reunido, exactamente. Lunding, ustedes saben muy bien que fusionó con BHP, y eso realmente generó, por supuesto, enormes expectativas para San Juan, de las cuales quiero, y en esto abrir un paréntesis, tenemos que ser muy prudentes con las expectativas, porque por ahí los resultados no son de un día para otro. Ahora, el 50% de todo siempre ha arrancado, ¿no? Lo que sí podemos poder ahí tener, como lo hice con BHP, donde ya tuve oportunidad de recibirla, probablemente nos sea algunas indicaciones de lo que ellos van a generar. Usted recuerde, en primer término, se hizo una operación entre ellos, donde ellos pactaron como corresponde, y en esto, cuando se trata de estos organismos, pero estos, digamos, empresas internacionales que además pactan entre ellos principios de confidencialidad, yo prácticamente me enteré en el mismo momento ellos cuando se me pidieron una reunión media hora antes para no violar ese principio. Y fue a las 8 de la noche donde se publicó en todos los portales, personalmente, todos los portales de minería del mundo, pero en lo particular cuando ellos lo expresaron en sus portales. Ahora viene una etapa donde tiene que ver con homologar ese acuerdo que se ha firmado en los países originales, en este caso son tres, Canadá, Estados Unidos y Australia, porque tienen ellos ley antimonopolio. Y después, por supuesto, en ese plazo se desarrolla generalmente, y creo que va a ser de esa manera, un directorio que por supuesto designa un CEO, que puede ser de cualquier lugar porque ellos son una privada, y después por supuesto nos pueden dar, en esto sí creo que va a ser parte de la conversación, algunos datos que pueden ser significativos en materia de cuando, porque si bien por supuesto van a haber entre ellos comunicaciones permanentes, quien termina resolviendo, digamos, plazo, momento estimativo, siempre es un director. Pero lo importante es que ya tenemos, digamos, una definición, que me lo han hecho saber, de por supuesto un jugador tan importante como BHP, que es la minera más grande del mundo, y donde por supuesto el cobre sigue generando en el mundo, digamos, una enorme expectativa por lo que significa en materia de la transición energética y la electromovilidad. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La palabra del gobernador de la provincia, Marcelo.